Y es importante que no sigamos hablando de corrupción y malos manejos, sino que los organismos de control ubiquen a quienes verdaderamente han hecho corrupción, a los que han estado trabajando de manera negativa por el Hospital Federico Lleras, y lo digamos a la luz pública y tengan sus sanciones respectivas. Porque no podemos seguir nosotros disculpándonos, como siempre ha habido corrupción, entonces no hay solución. No, yo creo que la solución se tiene que dar condenando a los corruptos y buscando la solución para el Hospital Federico Lleras Acosta. Así de tamaño debe ser. Ayer por la tarde estuve gran parte de la misma con la doctora Ana Lucía Villa del Ministerio de Hacienda. Me dijo que estaba preocupada por el estudio que presentó el hospital en cuanto a su posible programa de saneamiento fiscal y financiero, que no es otra cosa que una reestructuración interna integral del hospital. Hay que mirarlo desde esa óptica. Y es cuando le preguntamos entonces al hospital, a su gerente, a sus directivos, a sus trabajadores, a sus directivos sindicales, si hay esa verdadera vocación de transformar estructuralmente el hospital o si no la hay, porque llegaremos a lo mismo entonces del primer punto. Y en eso tenemos que ser nosotros sumamente claros, claros, concretos y contundentes, sea el cubo. Si no lo somos, seguramente no vamos a salir airosos de esa situación. Y esto, desafortunadamente, para muchos, afortunadamente para otros que quieren soluciones rápidas, debe darse dentro del menor tiempo posible. Tanto es que la doctora creó una comisión de alto nivel para que el lunes, a petición mía, el lunes próximo, esté ahí un equipo de la Secretaría de Hacienda del Departamento, un equipo de la Secretaría de Salud del Departamento, un equipo de la gerencia del Hospital Federico Lleras Acosta, trabajando durante 48 horas para que le miremos la salida, a ver si es que se va a dar para reestructurar el Hospital Federico Lleras Acosta. Ese es el planteamiento que hizo la doctora. Hay que entenderlo que debe ser así, porque no es cualquier cuantía la que se está manejando de crisis. Se presentó un estudio en donde continuaba la crisis con 70 mil millones de déficit a final del año. Eso no es un estudio para sacar adelante una problemática de esa calidad y cantidad que está manejando el Federico Lleras Acosta. Pues bien, nos dijo, vamos a trabajar todos, como lo hemos dicho acá, como lo dice el presidente, lo han dicho ustedes, lo ha dicho el gobierno. Este problema no es del gerente únicamente, el problema es de los tolimenses en general, el problema es del gobierno, el problema es de la clase dirigente, el problema es de los diputados, el problema es de los parlamentarios del Tolima, desde luego del gobernador y su equipo. Todos tenemos que aportarle a esto. Por eso me pareció muy afortunada la proposición aprobada en el día de ayer de ir de manera ya física, no solamente a través del mundo virtual o de los oficios de total necesidad de arreglar la situación que hoy tiene el Federico Lleras, que ustedes siempre han expresado, sino con su presencia física. Yo estoy ya solicitando la audiencia. Ayer dejamos unos amigos del Parlamento buscándola con el señor ministro de Hacienda y con el mismo ministro de Salud y el señor superintendente de Servicios Públicos. A ver si nos lo dan los tres, nos lo dan uno, nos lo dan los dos, pero queremos que ellos entiendan que el problema lo estamos manejando integralmente todos los ciudadanos de Tolima.